Por favor, si quieren, vamos a escuchar las novedades tan buenas que tenemos cada día, cada jueves. Alguna cosa nueva tenemos, yo quiero decir, y buena, que le van a entregar a Elia el viernes, el jueves que viene, el legajo de su hijo que tenía desaparecido de la universidad, de la Facultad de Arquitectura. Algo bueno, digamos, que la memoria no se pierde y que gracias a la calle, 40 años de calle, estamos con la memoria caminando. Falta la verdad, la justicia, hay que seguir yendo a los juicios, empujando los juicios, porque es lo que tenemos, que tenemos que valorar de la etapa anterior. Y hay que valorarlo porque gracias a los testigos de lujo que tenemos, a los abogadas y abogados que tenemos, solidarios y éticos, y que hay jueces y juezas y fiscales y fiscales que quieren hacer justicia, tenemos que empujarnos, apoyarnos para que podamos seguir adelante. Y la intención del gobierno, que cada vez da menos presupuesto, es que se vaya terminando, porque mantener los juicios es un presupuesto grande. Bueno, van sacando presupuesto de todos lados, y ya están anunciando medidas que los tenemos que copiar de Brasil, tan bello todo lo que está haciendo el cretino del presidente, ¿no? Entonces ahora acá mejor lo imitan, en vez de imitar lo bueno, imitamos todo lo peor que hay en el mundo. Hay un ataque, una persecución al pueblo, desde todos los costados, no se salva nada. Desde todos lados hay una persecución, además que no tenga olor al gobierno anterior. Aunque haya sido bueno, no tiene que quedar nada ni rastro. Realmente es preocupante porque después de 40 años, algunos logros tuvimos que vienen de gobierno anterior, ¿no? Entonces eso hay que tratar de mantenerlo, porque esto de destruir todo, ¿a dónde vamos a ir a parar? Ya, no sé si les pasa a ustedes, a mí me da vergüenza cuando me levanto que además tengamos este gobierno, me da vergüenza. Porque ya uno dice bronca, no es toda la bronca, es toda la vergüenza de que realmente se haya propuesto para ser presidente una persona que lo que quería era destruir, no era edificar una mejor democracia con los valores que debe tener una democracia, con la defensa de todos los derechos humanos absolutamente. Queremos decir también hoy me dice uno de los hijos, hace pocos días se señalizó un lugar que fue del horror en Morón, se llama El Riva, era una casa de tortura, donde ahí nació el nieto de Rosa Rosenbrett. Un lugar tan histórico y para defender, ¿no es cierto? Pero bueno, es otro gobierno, pero al menos quiso mantener y revivir ese lugar de historia y de memoria. Y así tenemos que ir. Yo digo y repito que tenemos una herramienta nosotros de lucha ante tanto embate que hay contra todos nuestros derechos. Y es la calle, es la calle. Si nosotros hace 40 años que estamos en la calle y tuvimos algún logro, tuvimos muchas tristezas, tuvimos muchas cosas que nos quisieron apagar para siempre, sin embargo, entre todas y todos, pudimos seguir adelante. Entonces, tenemos que seguir y acompañar. Estos días, no solamente lo de México, que es terrible, sino Atanor, sino también el correo argentino. ¿Qué van a hacer? 4.000 despidos. ¿A dónde vamos a ir todos en este país? Es realmente terrorífico. Así que lo que tenemos que hacer es acompañar a los trabajadores cuando convocan y estar atentos para repudiar este ataque permanente de todos los días. Todos los días amanecemos más gente en la calle. Así que por eso hoy abrazamos a todos los trabajadores que están acá, los hombres y mujeres que con tanto sacrificio salen a la calle a denunciar el hambre y el abandono que hay. La gente que duerme en la calle, por todas las calles nuestras, durmiendo en la calle, con frío de bajo cero. Realmente hay una inhumanidad en este gobierno que quizás, yo no sé si uno se imaginaba o no, ¿no? Porque, ¿por qué imaginar que la derecha tiene que ser tan perversa, ¿no? Uno dice, ¿por qué, no? ¿Qué pasa? Pero es así, perverso, y que un gabinete íntegro piense igual. Imagínate que alguno que quedó del gobierno anterior y criticó algo, ya lo saca también, ya molesta, ¿no? Entonces, tenemos que seguir con fuerza. Y la calle es el lugar que tenemos que estar. Seguramente ahora también va... ¿Vos qué ibas a anunciar? ¿De algo de los juicios? ¿Sí? Bueno, un poquito para... ¿Y quién más tendría que anunciar? ¿Sí? Ayer, pero yo este año no pude ir, pero otro aniversario de la noche del apagón, ayer y hoy, ayer y hoy, sí, también el terror de la provincia de Jujuy, el responsable de haber entregado a la gente es un sucio cobarde que no quiere ir preso, que hay pruebas, pero la justicia, como ustedes ven, está del lado de los ricos, de los poderosos, y sigue estando del lado de los golpeadores. Tenemos un niño, que una jueza que es más machista que los varones, estuvo de parte del golpeador, de la mamá de este pibito Jano, que no lo quieren entregar a su madre. También con una justicia machista patriarcal que no permite que su mamá críe a su hijo como corresponde. Así que, bueno, vamos día por día teniendo noticias de este proceder de la justicia. También el lonco Facundo Jones Guala, que es un mapuche, que lo están juzgando dos veces por la misma causa. O sea, la arbitrariedad, la vergüenza total. ¿Qué hizo? ¿Cómo pasó esto? Cuando él estaba ya en libertad, Macri fue a ver a la Bachelet y negociaron, vaya a saber qué negociaron, inmediatamente fue detenido nuevamente y le han dado en una sentencia última 30 días de prisión para preparar la extradición a Chile, cosa que nosotros renegamos de eso, no tiene que ser extraditado. La Argentina no es país de extradiciones de personas que sabemos que van a correr riesgos gravísimos. Así que, bueno, todos los días alguna acción que tenemos que hacer. Sigue en Formosa la persecución a los huichí, sigue Agustín Santillán con sus medidas de fuerza, toda su familia perseguida, también de una manera también brutal. Una familia que es huichí y que los están expulsando de sus tierras, día por día los van arrimando más a la ruta para prepararlos para que un día allí vuelva a haber seguramente alguna matanza. Bueno, todo el horror que estamos viviendo nos dice que tenemos que seguir en la calle, que tenemos que seguir empujando para que este país no lo destrocen día por día. Así que bueno, ¿y alguna cosita más que tenemos? Suárez, que también fiscal ahora le pide... Sí, por eso, perseguidos los abogados también, que defienden los derechos humanos. Al negro Suárez le iniciaron una causa, un fiscal, porque lo enfrentó diciéndole la verdad, que el juicio al que estaban presentes le habían plantado una causa a un joven y que él lo denunció ahí públicamente. Entonces el fiscal le hace un juicio al abogado defensor de derechos humanos. O sea que vamos para atrás día por día. Pero tengamos esperanza, tengamos confianza, la calle es nuestra herramienta, usémosla. La calle es la herramienta contra el salvajismo de una política económica de destrucción día por día. Pero gracias también que tenemos con nosotros a los 30.000 detenidos desaparecidos, presentes ahora y siempre. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes ahora y siempre. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. Venceremos. ¡Venceremos! ¡Venceremos! Bueno, hasta el jueves que viene.